tú te crees patrona de mis sentimientos y en mi ausencia no respetas lo que dice ser lo nuestro. Has manchado el hogar con tus mentiras y locuras y has logrado que te crea, pero sigo aquí a tu lado. Déjame, aunque sufra por tu amor, déjame, ya no aguanto este dolor. Odíame, no me fijas tu querer, quiéreme. Si te quedas esta vez, tú te crees patrona de mis sentimientos y en mi ausencia no respetas lo que dice ser lo nuestro. Has manchado el hogar con tus mentiras y locuras y has logrado que te crea, pero sigo aquí a tu lado. Déjame, aunque sufra por tu amor, déjame, ya no aguanto este dolor. Odíame, no me fijas tu querer, quiéreme, si te quedas esta vez. Déjame, aunque sufra por tu amor, déjame, ya no aguanto.